Esta es la hora en Bolivia. Es la hora 17, 2 minutos. Usted sintoniza Radio María Auxiliadora. Desde Montero, Santa Cruz, la emisora alternativa, educativa, informativa y musical. Radio María Auxiliadora. Finalizar la presente jornada de trabajo, presentamos Contacto. La revista informativa de la radio. Un compendio de buena música, reportajes, entrevistas, buen humor y las últimas noticias del día en la hora de radio. Contacto. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Ya estamos, como siempre, nuevamente para compartir este espacio en contacto con las informaciones que se han generado en las horas que está pasando en la jornada de hoy. Y estamos a pocos momentos más de finalizar, en muchos casos, los que trabajan en diferentes instituciones. Eso con respecto como avance dentro de este espacio en contacto. A continuación les presentamos en contacto la agenda, un adelanto de las noticias más sobresalientes, todo a través de su revista informativa de la tarde. CITIC garantiza 857 millones de dólares para industrializar el litio y respetar modelo de negocio. Y como siempre, estamos también en la compañía musical. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. Nada que decir ante la gente que es así. Amigos, simplemente amigos, sin nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que cerrar la puerta, nos amamos sin control. Y despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo en silencio en nuestro andar. Amigos, simplemente amigos, sin nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles